saber números pares, impares, para empezar de una vez. Por pares, impares, ¿qué numeritos debería ser? Se escucha, muchachos. Me confirman, por favor. Ahora, por ahí mis impares. Ya está bien, impares. Veamos. Bien, veamos. Uy. Se me va a apagar. Vamos a ver, número uno. ¿Qué más puede haber, muchachos? A ver, número uno dice 5/37, ¿no? Hay que dividirlo tal cual. 5/37 lo dividimos tal cual. 5/37, ya sabemos que 37 origina tres cifras periódicas, ¿no? Pero acá nos interesa cuánto es lo que está saliendo, así que ahí dividimos normal. Y 5 entre 37 sale 0,135. 0,135. Periódico puro, obviamente. Luego, dice ahí la cifra que ocupa el vigésimo tercer lugar. Vigésimo tercer lugar, muchachos. 1, 3, 5 y así. El término 23, ¿quién sería? 135, 135, 135. De la parte decimal. Cada 3 se repite, ¿no? O sea, hasta 21, la cifra 21 acaba en 5. O sea, ¿no? 3 debe ser la cifra que ocupa el lugar 23. Nada más, solamente era eso. Solamente eso. La número 3, mira, el problemita número 3. No sé qué hacer acá, ¿no? El problema número 3 dice, unidades entre 432. 153 entre 432. ¿Puedes simplificar algo ahí o no? ¿Qué dices? ¿Podrías simplificar algo ahí? Novena, ¿no? 9 por 1, 9, 17. 9, 9 por 5, no, 9 por 4, 30, 48, ¿cierto? 48. ¿Qué más? ¿Podrá ser 48 una potencia de 4? Una potencia de 6, perdón. Repito, ¿podrá ser el 48 una potencia de 6? Fíjate, dijimos que para evitar hacer la multiplicación, fíjate si es que podría ser una potencia de 6. ¿Podrá llegar a ser 48 por algo una potencia de 6? A ver. ¿Qué te parece si le damos acá por 27? Mira, ¿qué te parece? ¿Ah? Por 27 y acá por 27. ¿Pasa algo? No pasa nada, ¿sí o no? No pasa nada. Pregunta. ¿Cuánto es 17 por 27? Mira, 17 por 27 es 459. 48 por 27 es la potencia 1296. ¿Sí o no? 1296. Pero tú sabes que 1296 es 6 a la cuarta. Justo por eso te preguntaba qué potencia, ¿no? Aparte que el problema se está regalando con el hecho de decirte 6 a la cuarta. ¿Qué cosa es 6 a la cuarta? A ver, ¿qué cosa es 6 a la cuarta? 6 a la cuarta es 1, un 0, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros de la base 6. Eso es 6 a la cuarta. Pregunta, ¿cuánto es No sé cómo hacer, ¿eh? 459 en base? Ayuda. ¿Cuánto es 459 en la base 6? Ojo que en todos no se puede hacer este procedimiento. Buscamos inicio al inicio, si es que se puede o no, ¿no? Por potencia de 6. Vamos, ¿cuánto es 459 en la base 6? Ya, 459 en base 6, muchachos. ¿Cuánto es? ¿2043, Ramiro? Ya está, gracias. 2043 de la base 6, ¿no? 2043 de la base 6. Pregunta, ¿eso no sería el 0,2043? 0,2043 de la base 6, ahí está. 0,2043 de la base 6. Profe, ¿y el problema de qué está hablando? ¿Ah? ¿El problemita de qué está hablando? El problema está descompuesto polinómicamente hace rato, ¿no? Y tú lo puedes regresar, ¿ah? ¿Sí o no? Ese A sobre 6, muchachos, ese es el 0, ABCD de la base 6. Ese es el 0, ABCD de la base 6. Ah, no sé qué hacer Ya ahí. encontraste quién es A, B, C, y D. Ya ¿Qué encontraste. pasaría si le pongo una mediana? ¿Cuál es la respuesta? Habla, ¿cuál es la respuesta? Barco, ¿no? Barco, esa es la respuesta. La suma de cifras de A, B, C, D suma 9. El valor de A más el valor de B más el valor de C más el valor de D es igual a 9. Ya, por lo general, cuando es decimal exacto, se busca esto, cuando es exacto. Cuando es periódico puro o es periódico mixto, ahí sí no, ahí sí hay que multiplicar, ¿ya? Por lo general, cuando es exacto, hacemos esto. Bien, ya tengo ahí entonces respuesta de la pregunta número 1 y la pregunta número 3. Si deseas, puedes tomar captura, me voy a la número 5 inmediatamente. La 1 no la entendí, dice. A ver, por acá. Mira, ¿qué ahora? Se refiere a esto. 0,135, 135, 135. ¿Cuál es la cifra de octavo lugar? El 3. La cifra de quinto, de cuarto lugar, el 1. La cifra de sexto lugar, el 6. Y así. La cifra de décimo lugar 1, la cifra de onceavo lugar 3, así nada más. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. La cifra 3 ocupa el lugar 23. Nada más eso. ¿Está bien? Ahí está. Ilimitadamente. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Sin batería, a ver, el número 5, muchachos. La número 5 dice: ¿en qué sistema de numeración el decimal periódico 0,15? 0,15 del sistema de base 7 se escribe como 0,28 periódico puro, ¿no? Porque 28, 28 periódico puro. ¿En qué sistema de numeración? Bueno, hay que llevarlo a la fracción generatriz, ¿no? Acá sería el mismo numeral de la base 7, pero como es periódico puro, se escribe uno menos que la base dos Ah, veces su por madre, tener ¿por dos qué? cifras periódicas. ¿Por qué la Y acá igual 2,8 de la base n. Y abajo se escribe cifras máximas, 2. N menos 1, N menos 1 de la base N. ¿Correcto? De la base N. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Esto es N al cuadrado menos 1, ¿no? Esto de acá es la base al cuadrado menos 1. ¿Se entendió por qué debe ser la pregunta número 1, Diego? ¿Me especificas, por favor? Va a ser la cantidad de cifras menos 1. Va a ser la cantidad de cifras menos 1. ¿Sí, Ramiro? ¿Se entendió por qué la 1 es el término 23, la cifra 3? Solamente hay que contar, nada más. La primera cifra 1, la segunda cifra 3, la tercera cifra 5, la cuarta cifra 1, la quinta cifra 3, y así, y así, y así. Cada 3. Ya está chévere, sí, dice. Bien, por acá entonces 15 de la base 7 es 12, ¿no? 15 de la base 7 es 12. A ver, se ha minimizado, estoy por la justa ya. A ver, por acá. Llevando a la base 10, este sería 5 avión, dice Rosa. Ya está, perfecto, 5 avión. Esto de acá, muchachos, es 48. Ahí sale 12. Sacas 12ava y 12ava. Doceava 1, doceava 4. El n cuadrado menos 1 pasaría a multiplicar. Y el 4 pasa también a multiplicar, ¿no? El 4 al 2n será 8n. Y el 8 con el 4, 32. N cuadrado menos 8n menos 33 igual a 0. Igual le pareció, o pareció el problema anterior, ¿no? N menos 8 por N más 5, ¿no? N menos 8 por N más 5. Uy, uy, 11 y 3 acá. Otra vez un decimal, ¿no? Otra vez un decimal, ¿ve? 11 y 3. Obviamente va a ser positivo, ¿no? No hay base negativa. N igual a 11. Ahí, perfecto, 11 a ver. Toma la captura, por favor. Me voy a la número 7 inmediatamente porque ya se está agotando mi... No sé por qué no me carga aquí. Bien, 7. En el número 7, ¿qué valor? Hay un único valor para A, ¿no? En el número 7 hay un único valor para A. ¿Cuál es ese valor para A? En el número 7. Podría decir, ¿no? Solo A igual a cuánto. Solo A igual a... Solo A igual a 7, ¿verdad? No puede ser 6 ni tampoco 8. ¿Verdad, muchachos? Tiene que ser A igual a 7. Gracias.

Ese. Yo creo que tienes que hacer steward, pero